Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Y me dan por la cabeza y al momento ni me acuerdo. Sigo mansa, sigo lerda, siempre igual. Convencida y obstinada en el bien y la nobleza. Y me dan por la cabeza y me la vuelven a dar. Yo no sé si esto es sublime, yo no sé si soy muy tonta. Siempre lista, siempre pronta a entregarme a los demás. A confiar en los amigos, a creer en los amores, en los peces de colores y en la paz universal. ¡Qué buena fe! ¡Qué jovencita! ¡Qué jovencita! ¡Qué maravilla! ¡Qué linda voz! ¡Qué lindo trabajo! Bueno, bienvenida, Lisette. ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. Una sorpresa. Y estábamos hablando con Mauro Torres antes de que ella llegara, que me hizo notar algo que es muy importante. Mirá, yo la verdad que no tenía idea. Difícil de Mauro Torres, ¿no? Pero digo, muy bien, muy bien. Malo, sí, nuestro operador. Bien, él lo que me subrayaba es que es muy difícil tocar el bandoneón y cantar al mismo tiempo, y que Rubén Juárez era el exponente mayor. Sí, y acá viene Lisette y hace lo mismo. Tiene 14 años, Lisette. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo surgió un poco de tocar el bandoneón? Yo estaba mirando unos videos ahí y aparecía en un video a los 11 años tocando el bandoneón. Sí. ¿Tocás otros instrumentos? Sí, también. ¿Cómo se dio? ¿Cómo apareció esto en tu vida? Sí, yo comencé con las clases de violín a los 2 años y 9 meses, haciendo música clásica con el método Suzuki. Y después, bueno, fui aprendiendo otros instrumentos, el piano, que sigo estudiando, flauta, hasta tengo una guitarra eléctrica que, bueno, ya... Rockera en cualquier momento. Sí, me gusta de todo tipo de música. Y el bandoneón llegó en 2010. Comencé las clases con el maestro Carlos Nieto en Córdoba, porque yo soy de Córdoba y, bueno, voy muy seguido a las clases, además de que el maestro Nieto es un compañero también de escenarios, así que de esa manera yo también comencé a cantar tangos, que hasta ese momento yo cantaba, pero no tenía un género definido, digamos. Pero gracias al bandoneón comencé a prestarle más atención al tango, a las letras, a lo que es la música y todo lo que encierra, bueno, también toda la historia que tiene, el fileteado, el lunfardo, el baile de tango, todo eso me maravilló y por eso decidí comenzar a interpretar tango y animarme a hacer este género que a veces no lo suele descubrir la juventud, pero que realmente es muy, muy lindo y además forma parte de lo que es nuestra cultura como argentinos. Entonces, realmente es muy bello y vale la pena conocerlo y preguntar a la familia, a los abuelos o a gente que conoce sobre este género musical que nos muestra cómo se vivía hace muchos años atrás. Estaba pensando en que, ya que estamos recordando, el primer tema que escuchábamos de tu disco pertenece a Eladia Blázquez. Sí. Y hoy, casualmente, se están cumpliendo, lamentablemente, 9 años de su fallecimiento. Sí. Y pensaba, ¿qué es para vos hoy cuando elegís un tema de Eladia Blázquez? ¿Quién es Eladia Blázquez para vos? Bueno, Eladia, me hubiese gustado muchísimo conocerla. Realmente admiro todo su talento, su música, sus letras. Me fascinan las letras porque el tango, digamos, suele ser, por decirlo de alguna manera, medio negativo. Algunas letras, por ejemplo, Discépolo, o sea, te cuenta que cuando se prueban la ropa que vas a dejar. Pero Eladia escribía letras desde otro punto de vista, escribiendo sobre la vida, sobre cómo son los argentinos, sobre cómo es el barrio. Entonces, yo creo que fue una revolucionaria dentro del género y por eso yo siempre la recuerdo y me gusta incluir a mi repertorio temas de ella. Estamos escuchando a Lisette, que tiene 14 años y que me sorprende. Estamos todos así como escuchando. Su oratoria. Es impresionante. No está preparado, no está armado. Tiene que ver con lo que le da placer, la pasa bien. Está con el bandoneón acá y queremos escucharte, Lisette, que nos regales alguna cosita en vivo. ¿Te animás? Sí, este año también hay una celebración, digamos, muy importante, que es el centenario del nacimiento del maestro Aníbal Troilo. Así que por eso voy a hacer un tema de él y con letra de Contursi, Toda mi vida. Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansada de buscarte, siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. ¡Bravo! Lo ha dejado con la boca abierta y sin palabras esta niña. Es increíble, y yo le quería preguntar un poco en relación a eso que vos comentabas, la dificultad de tocar el bandoneón y cantar a la vez, digo, coordinar las dos cosas. A uno le cuesta hacer cosas mucho más básicas que eso con normalidad. Digo, ¿cómo lo llevas adelante? Digo, ¿cómo fue ese aprendizaje? Y nada más desde el 2010, porque claro. Viste, uno dice, no, nació con el bandoneón. Con las clases de bandoneón, y cuando empecé con el bandoneón, yo me daba cuenta de que a veces practicando... Yo les contaba a mis papás, por ejemplo, cosas que me habían pasado en el colegio, qué sé yo. Entonces digo, si puedo hablar mientras toco el bandoneón, porque no puedo cantar. Y además, además fue también un gran referente y lo sigue siendo, obviamente, Rubén Juárez. En ese sentido, yo tuve el gusto y el honor de conocerlo. Lo encontré dos veces, las dos veces en La Falda, provincia de Córdoba. Y realmente fueron momentos muy lindos. La última vez que lo vi... fue a hacer un show a La Falda, y cuando terminó yo fui detrás del escenario y le dije, yo toco el bandoneón y canto por vos. Entonces él me da un beso a la frente y me dice que Dios te bendiga, y es como algo que me marcó mucho, y por eso cada vez que toco el bandoneón y canto es como un humildísimo homenaje también a Rubén. Maravilloso, y encima hace la música de cortina de inicio. Es porque se lo pidió Eric Domerg, nada más, que se anima a hacer estas cosas. Estamos con Lisette, que nos está acompañando con su bandoneón, que no toca solamente el bandoneón, sino que toca otros instrumentos. Y yo quería robarle, yo sé que se va a sentir un poquito incómodo, pero está el papá, está Denis, que no, dos palabritas nada más, dos cositas dice nada más. Dice que no, pero se acerca. ¿Cómo vivís cómo vivís tener a Lisette como hija y con lo que pasa con la música? ¿Cómo lo vive y cómo lo cuenta ella? Bueno, es una sensación muy muy linda, porque en realidad, si bien no venimos de un ámbito familiar de músicos, a mí particularmente me gustó siempre la música, escucharla, no toco ningún instrumento, pero acompañarla en todo lo que ella está haciendo con la música y... es muy lindo, y la verdad que nos hemos encontrado con gente muy linda también. Todos los lugares donde vamos, realmente es gente muy agradable, gente que la apoya, que la está ayudando, desde periodistas, bueno, músicos de gran renombre, que inclusive están en su disco, que han querido participar en su primer disco. Y bueno, con toda la gente que nos vamos contactando, realmente es un ambiente que nos agradó a todos y por eso la apoyamos, porque vemos que está creciendo en lo musical y como persona y en conocimiento de un género que en realidad tampoco venimos de un género o de música de tango, porque empezamos a aprender del tango también con ella y dijimos, por ejemplo, yo me pongo a pensar de todos los años que me perdí de no conocer algo tan bello, porque uno estaba en otra, qué sé yo, en otro tipo de música, pero es muy lindo, la verdad que la estamos pasando muy bien con ella. Nosotros la conocimos y, bueno, la conocíamos a través del disco, pero la conocimos y nos enamoramos, ya está. Yo estoy rendida a sus pies y todo lo que puedan difundir de lo que hace, porque además me encanta que tiene 14 años, una gran personalidad, además de... Tenemos un mensaje de un oyente, a ver. Hola, Julia, te felicito y hace mucho que te escucho. Tienes una voz extraordinaria y conducís muy bien. Pero esa chica que canta con el bandoneón, ¡qué maravilla! A 14 años, la felicito totalmente. Que siga, que nunca deje, abandone, que nunca abandone, porque esa voz es magnífica que tiene. Y canta muy bien. Chao. Mirá, ya tenés una admiradora, y esta es la primera de muchos, digo, del programa, ¿no? Ya te ves tener admiradores por todos lados. ¿Cómo lo vivís con el resto de tus amigos, digo, con gente de tu edad? Digo, ¿cómo vivís esta situación de hacer música y cómo lo viven ellos? Bueno, con respecto a eso, digamos, por ejemplo, mis compañeros de colegio escuchan otra música, digamos, sí, están en otra. Pero hay muchos que, por ejemplo, los padres o los abuelos les gusta el tango. Y, bueno, o sea, saben más o menos qué es lo que hago. Pero, bueno, es nada más que eso. Yo con ellos comparto otras cosas. Quizás lo de la música y el tango me gusta más compartirlo con gente más grande, qué sé yo, con los músicos, con los cantantes, los bailarines, que... Que bueno, paso momentos muy lindos con ellos también, porque yo me siento muy cómoda en este ambiente, siendo, o sea, digamos, es gente que yo no puedo creer todavía que hayan confiado en mí. Es algo que yo siempre agradezco, porque es muy importante esa confianza que me tuvieron desde un principio. ¿Por dar algún nombre? Tengo acá Raúl Lavie, José Colangelo, Horacio Ferrer, digo, sí, ellos, no es cualquiera. Algunos nombres, claro. Ellos son, bueno, son invitados, además grandes amigos y grandes artistas, el honor de tenerlos de invitados en mi disco, mi primer disco, Cantar es Vivir, que fue grabado en MTT Studios aquí en Buenos Aires de Daniel García, editado por Alfis Producciones y distribuido por Sony Music, que tiene la participación de grandes invitados como lo son Raúl Lavie, mi padrino artístico, Horacio Ferrer en un recitado en Libertango, que es realmente impresionante, Esteban Morgado, un gran guitarrista también, Pepe Colangelo, un maestro, al igual que Pepo Gibiecki, el maestro Carlos Nieto, mi profesor de bandoneón. Así que son todas personas que quiero muchísimo y que los admiro. Nos encantaría poder escuchar algo más en vivo y vamos a escuchar algo en vivo. ¿Nos regalás alguna cosita más? ¿En francés puede ser? Sí, por acá hay una hinchada francesa que te mata si no cantás algo en francés. ¿Te animás en francés bueno, algo? Bueno, en francés, que es más, es un bonus track del disco que es La Vie en Rose de Edith Piaf. A ver, ¿qué nos regala Lisette aquí en vivo, que está presentando su primer disco, Cantar es Vivir? Dans ses bras, il me parle tout bas. Je bois la vie en rose. Il me dit de mon amour, demande tous les jours, et s'en fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il ne parle de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Une maladie déchirée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens à moi mon cœur qui bat. D'amour, demande tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Une maladie déchirée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens à moi mon cœur qui va. Aplaudimos todos en el control, una joya realmente. La gente también lo está haciendo a través del Facebook del programa, la verdad que hermosa visita. Hay un mensajito más, a ver, escuchemos algo ya antes de irnos. Maravillosa, Lisette, me dejaste muda, divina, debe ser la reencarnación de alguna de las genias de antes que tuvimos, y bastante, de la ñata Gaucha, de Mercedes Simone. Divina, me encantó, cómo lo dijiste, cómo lo interpretaste, ¿y cómo lo cantaste? Una genia. Soy María Teresa Slate, tengo un programa de tango, así que por eso, bueno, opino y se me caen las lágrimas, mira. Mi teléfono es 400. La vida de errante bohemio. Y Luis, que es de Córdoba, que además es francés, dice que está alucinado con Lisette. Qué lindo lo que página pasa. ¿Página web, algo como para que la gente se enganche? No, de nuevo. A ver si lo escuchamos de vuelta, porque se había cortado la primera parte. www.lisegrososchmidt.com. Bien, ahora lo vamos a subir también al Facebook del programa, facebook.com/muybuenoelprograma, para que la gente se pueda comunicar, sí, pueda ingresar. También hay contactos de Facebook, Twitter, email. Así que, bueno, a ver, el disco, cómo crece esto. ¿Y el disco lo podemos conseguir, digo, en cualquier disquería? Sí, en todas las disquerías y en tiendas online. Buenísimo. Bien. Lisette, muchísimas gracias por haber venido. Te vamos a invitar dentro de un tiempo, porque la verdad que sí, yo me quedé con ganas de que sigas. Dentro de un tiempo es el próximo domingo, así que vamos invitando todos los domingos y viene a visitar. No, de verdad, ¿eh? Así que cuando quieras y cuando estés por acá, por Buenos Aires, te vamos a recibir con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Un abrazo y nosotros nos encontramos el próximo domingo. Exactamente, ya se quedan con las noticias. Muy con buen Carlos programa, Muy buen programa. Muy buena la invitada, lindo, ¿eh? Sí, y si seguimos afuera escuchando alguno de los tangos que hace, nos quedamos acá. Hasta el domingo. Se queda con Don Lupo, chau. Tu mismo arrabal. Alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calles se da en diagonal.